pequeño en la cima. Siempre pensando en lo meante el problema. Calla por encima. Soluciona lo tuyo de frente y sin pena. Si la saca, la usa. Aquí corren los kilos y municiones también. Andamos en el barrio, en el pueblo sin ley. Somos pura mente y andamos al 100. Si la saca, la usa. Corren los kilos y municiones también. Andamos en el barrio, en el pueblo sin ley. Somos pura mente y andamos al 100. Andamos al 100, como yo dime quién. Gracias a Dios estoy bien y todos los míos también. Puerto Rico, Colombia, Chile, activa la banda con todos los misiles. Te mando los flights pa' que te fusilen en el barrio con Riva contando los miles. Ey, la saca, la usa, andamos ruleta rusa. Tengo a tu puta confusa, en el bolo hice chuza. Todos los días metiéndole, en la jugada haciéndole. La mercancía vendiéndole, órale, órale, ándale, si ándale. Si la saca, la usa. Aquí corren los kilos y municiones también. Andamos en el barrio, en el pueblo sin ley. Somos pura mente y andamos al 100. Si la saca, la usa. Corren los kilos y municiones también. Andamos en el barrio, en el pueblo sin ley. Somos pura mente y andamos al 100. Siempre puesto al problema. Ando bendecido, no importa lo que suceda. Los míos del cielo cuidándome y velan por mí, que ahora en Chile marcaré la nueva generación. Vamos para adelante, siempre firme y con aguante. Aunque quieran derribarme, ando con el favo de acá. No se cansan de tirarme y no pudieron bajarme, porque hice lo que nadie ha hecho más que criticar. Ofay Music, Team Favo, los Futurama, los hijueputa, verdad. Chile, todos los flights activos, let's go. Juan Jambi el Favo, hijueputa. La raza. Iba la raza, somos latinos, los mismos, hueputa. De Puerto Rico, RD, Colombia, Chile, hueputa, el mundo entero. Dime México, viva México, hueputa.